sobrevuela Northfields. Ya me imagino aterrizando aquí otro infeliz. Nivel medio de inglés es lo que pone en su perfil. Libras del duty free y es otro extraño en London como yo lo fui. Ahora soy un zombie, salgo de Ealing enlatado en Piccadilly yendo al otro confín. Recuerdo a Murphy. En fin, la gente que quedó por allí no fue solo el adefesio metálico para mí. El ensamblador huevo con diseño de Selmo puso pedestal a mi sermón. Os quiero, tíos, vuestro obtuso engendro forjado desvarío tiene tanta historia como el Partenón. Dentro mío, ten siempre gente cerca en la que confías. A mí la parca me corregía faltas de ortografía. Pocas veces di las gracias por todo lo que hacía, aun sabiendo lo que le hacía. El puto rap. En Primargal volvería al salón comedor. Todas las noches y que todas sean noches de pro. Con el Pascu Cañita, el gas, el pito y su depot. Y mi equipo, el probablemente vencedor. Si es que nací con joystick, bellotica del Sevi, café del chino y menú ahorro del Burger King. En mi supervivencia es lo que traje como kit para incontables noches con música de The Smokey. Fueron los viejos tiempos. Fueron buenos recuerdos. Tú sabes cuántas veces papi me salvó la vida. Tengo mala memoria, pero esa calva no se olvida. Me sacó de mi más personal y profunda miseria y subimos el estatus de las cafeterías. Conozco buena gente como el Pere, de esos que llamas para quedar y siempre puede. Otros te pondrían mil excusas sobre qué haceres y dirán que no quedáis porque no quieres. Así es la gente. Tengo mis preferencias, es tarde para cambiar. Por una buena velada voy con Venancio Aviar a ver a Rubén Duff y si hace falta NBA. Espero volver a ver a Gazte algún día. Me arrepiento de inacabados proyectos. Aún tengo en mis documentos las cartas del Ernesto. Lo siento, el tiempo me enseñó a ver lo correcto y no decir que haré esto y no hacerlo. Fácil olvidaré a gente que merece mención. No fue mi intención. Claro que les tengo aprecio. Tengo amigos de verdad y falsos. Los diferencio. A los últimos mi más oscuro silencio. Fueron los viejos tiempos. Fantone Paradise fue mi casa. El valor que tiene para mí no tiene tasa. Irrumpiendo sin preguntar, montando allí la puta jam, pidiendo un falsete al sol y un estribillo a la Sam. Quizá los viejos tiempos nunca vuelvan. Hay amistades que envejecen como el vino en la reserva. Luego están los que parece que verte les da vergüenza. Que coman vergas y qué cojones, yo soy de Elda. Y allí conocí a Salva y a Pseudo Pollo. Y no solo hubo guitarra, también vitales charlas. Vosotros sí que sabéis cómo me emparanoyo y cómo hacerme libre de las garras de mis parras. Perdón por la neurosis mal curada. Soy consciente de haber dicho alguna burrada. Ya me hubiera gustado de antemano saber lo que me depreda y tener todo siempre tan claro como el pela. Soy mucho más culpable que inocente. He fallado a tanta gente que me considero un fraude. Pero no me hago más cruces, sé que si me miro hoy, también caer de bruces me trajo donde estoy. Y desde aquí deseo que te vaya bien, Doc. Todo bajo control, sé que eres capaz. El tiempo escapa por grietas que no se pueden tapar. Y si no, mira el pollete que ya va a ser papá. Fueron los viejos tiempos. Fueron buenos recuerdos. Fueron los viejos tiempos. Fueron buenos recuerdos.